Martes 7 de febrero. Su corazón está lejos de mí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?» Él les contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». Y añadió, «Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes». Comentario al Evangelio por las Dominicas de Murcia. Jesús tiene claro cuál es su misión. Ha sido enviado para librar al hombre de la esclavitud del pecado. Su mensaje es conciso, para que nadie se llame a engaño. Si hay algo que no le gusta es la hipocresía, la doblez de corazón, la incoherencia de vida, la falta de autenticidad. Todo esto se puede esconder debajo de un profundo discurso espiritual o en un aferrarse a normas y tradiciones, dejando de un lado lo importante. Cada uno que revise su vida con sinceridad y vea en qué debe cambiar. En el Evangelio, Jesús reprocha a los fariseos su hipocresía. Honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos. Hoy Jesús podría denunciar también la hipocresía en la que viven muchos cristianos, pero a la inversa. Honran a Dios en el corazón, pero con los labios lo niegan. Muchas veces los cristianos no se muestran como tal en sus ambientes de trabajo o estudio por miedo a ser rechazados o a que se burlen de ellos. Pueden llegar incluso a mofarse de algunas cosas de la fe para no ser señalados como retrógrados. Sufren en su interior, pero no son valientes para ser fieles a su misión de dar testimonio de Cristo con su vida y su palabra donde se encuentren. Pidamos al Señor la gracia de no acobardarnos. Sabemos que quien pierde su vida la encontrará. Ánimo, salgamos a la calle a anunciar el Evangelio. No nos quedemos en la sacristía. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.